para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso. Buen día Juan, buen día para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana y amigos de la cooperativa Yamcay de Huerta Grande. Bueno, estamos nuevamente con nuestra columna semanal política del Necio, y hoy vamos a tocar un tema que en estos últimos días, la verdad que ha llamado la atención a los argentinos en general, ¿no? ¿Qué fue? Este pronunciamiento del presidente de la Nación respecto a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Va, mejor dicho, digamos, el ataque que desarrolló Estados Unidos e Israel contra Irán. Irán lo único que está haciendo es defenderse. Bueno, porque ahí ha prometido ayuda militar a Estados Unidos, a Israel, involucrándose en una guerra que no nos compete absolutamente para nada. Y bueno, él se ha involucrado diciendo que va a enviar tropas, que va a enviar barco, bueno, que le da el apoyo total a esos países que están desarrollando esas acciones. Algo que realmente llama la atención, porque la Argentina generalmente ha tenido una postura ante hechos militares, bélicos de este tipo en el mundo, siempre ha tratado de ser totalmente neutral, sin involucrarse en cuestiones que no le competen. Salvo, bueno, cuando Carlos Menem me envió barcos a la guerra de Estados Unidos con Irak, con la misma intención, ¿no? La intención de querer congraciarse con Estados Unidos, de arrastrarse para lograr no sé qué apoyo, qué ayuda. Bueno, Milei quiere hacer lo mismo, pero nosotros sabemos perfectamente que lo que ocurrió después de eso, los ataques a la embajada de Israel, a la AMIA, todo eso ocurrió por haber tomado esa decisión, y en la cual murieron ciudadanos argentinos, acá en la Argentina. Entonces, la verdad que provoca bastante rechazo esos comentarios que ha hecho. Digo comentarios porque evidentemente no son resoluciones firme tomada por el Estado argentino. Nosotros, nuestra Constitución ya dice de que cualquier resolución en ese tipo tiene que tomarla el Congreso de la Nación. Yo le voy a leer unas partecitas de nuestra Constitución Nacional donde dice eso. Por ejemplo, en la sección donde dice atribuciones del Congreso de la Nación, el punto 25 dice: autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz. El 26, facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias, establecer reglamento para la situación. El 27, fijar la Fuerza Armada en tiempo de paz y guerra y dictar la norma para su organización y gobierno. Y el 28, permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la nación y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él. Bueno, acá está clarito, sin la aprobación del Congreso de la Nación no se puede tomar una postura de ese tipo. Así que no veo por qué el presidente se adelanta a decir esas cosas, lo cual provoca ya cierta antipatía a nivel internacional, ¿no? Sin ningún motivo. Y fíjense que dentro de otras cosas que ha dicho el presidente es la de apoyar a Israel. Ustedes saben que de buena primera cuando fue electo presidente de la nación, Milei se declaró judío. No porque yo tenga algo contra los judíos, pero sencillamente que nadie sabía que tenía esa inclinación religiosa o política, porque más que judío es sionista, ¿no? O sea, apoya al Estado imperialista de Israel. Algo realmente desopinante. Uno lo ve participando en actos de la comunidad judía, poniéndose el gorrito judío, llorando ahí en el Muro de los Lamentos, en Israel, reuniéndose con rabino. Y la verdad que es, no son las mejores compañías, ¿eh? Está clarito que no son las mejores compañías. Pero bueno, y bueno, el Señor, no sé, dentro de sus excentricidades está esa. Y fíjense que él ha apoyado fervientemente a Israel contra el pueblo de Gaza, contra la lucha palestina, y la constitución también incluye los convenios internacionales que tenemos firmados, y hay uno sobre el genocidio, y dice así: serán castigados los actos siguientes: A. el genocidio. B. la asociación para cometer genocidio. C. la instigación directa y pública a cometer genocidio. D. la tentativa de genocidio. Y E. la complicidad en el genocidio. O sea que nosotros parecería que Milei quiere ser, o lo es, de hecho, cómplice del genocidio que se desarrolló en Gaza, donde murieron miles de palestinos, mujeres, niños, bueno, que le prohibían que le llegara ayuda al pueblo palestino, alimentos, medicina, bueno, todo el desastre que hizo Israel y que sigue haciendo en ese lugar. Bueno, entonces nosotros vemos que acá ocurren cosas y que realmente los argentinos nos desayunamos todas las mañanas con cosas raras. Estamos apoyando a Estados Unidos, Israel, que apoyamos genocidio, que apoyamos una moneda virtual, la promocionamos. Una serie de atribuciones se toma el presidente que realmente es preocupante. Aparte que en este caso está violándose muy claramente nuestra soberanía nacional, hablando de esas cosas, ¿no? Porque nosotros no nos olvidemos que, por ejemplo, en el caso de Israel, en la Patagonia hay un montón de israelíes ya radicados ahí en la Patagonia con intenciones de ocupar territorio, no sabemos bien para qué, pero alguna intencionalidad política hay. Lo mismo que el gobierno nacional le quitó el manejo del puerto de Ushuaia a la provincia de Tierra del Fuego. Así que ahora el puerto de Ushuaia está disponible para el uso de Estados Unidos, y vemos que frecuentemente navíos de guerra paran ahí. O sea que, bueno, sabemos que este es un gobierno que está entregando nuestra patria, eso lo sabemos, pero bueno, hay pruebas concretas, y esto no hace más que reforzar eso. La hidrovía del río Paraná, el manejo y la administración de la hidrovía se la han entregado a Estados Unidos. ¿Y cómo es eso? Bueno, parecería que el gobierno está decidido a que nos transformemos en una colonia prácticamente gratuita de Estados Unidos. Y bueno, la verdad que da que pensar, sobre todo da que pensar las consecuencias de todas estas cosas. Da que pensar las consecuencias. Bueno, así que veremos cómo sigue esto, cómo se desarrolla. Evidentemente que por lo visto Estados Unidos está tirando la chancleta en la guerra, ¿no? Así que la derrota de Donald Trump en esta guerra arrastrará a la derrota a Javier Milei, supondríamos, ¿no? Supondríamos, lo cual sería algo muy beneficioso para la nación. Porque acá ya estamos llegando al límite realmente inadmisible. Fíjese el tema de la corrupción. En cualquier lugar del mundo, el presidente de la nación ya estaría destituido por la cantidad de hechos de corrupción que se le atribuyen y de los cuales hay prueba. Que no habrá fallos judiciales, bueno, porque la justicia no actúa. Pero estas son cosas muy graves, muy serias, en las cuales las instituciones de la nación tienen que ponerse firme. ¿Qué es lo que se va a hacer con esto? El Poder Judicial, los partidos políticos, las organizaciones populares, la provincia. ¿Hasta cuándo vamos a permitir este desmanejo de la República? Es inconcebible. Es inconcebible. Y bueno, muy bien. Veremos qué pasa en los próximos días. Por lo menos, por lo pronto, hace ahora, hace dos días se conmemoró el 24 de marzo en todo el país. La verdad que fue un acto bastante importante en todas las ciudades de la Argentina. Hubo movilizaciones, lo cual respalda la posición que tiene el pueblo argentino sobre lo actuado por la dictadura militar, lo cual contradice la postura del presidente de la nación, ¿no? Que permanentemente reivindica a los genocidas y reivindica los crímenes del Estado argentino en ese sentido contra sus propios habitantes. Pero bueno, la gente es un tema que ya lo tiene perfectamente en claro. No hay plafón para reivindicar lo que el presidente de la nación quiere reivindicar. Así que realmente el 24 de marzo fue una jornada importante. Importante para sobre todo para que queden en las nuevas generaciones, que no se olvide lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Así que bueno, queridos oyentes, si en cualquier momento lo convocan para ir a la guerra, bueno, estén preparados, porque en cualquier momento, si lo dice Milei, acá parecería que en este país se hace solo lo que él dice y no hay forma de frenarlo. Sí hay forma de frenarlo, pero hay que tener un poquito más de coraje del que tenemos ahora. Bueno, muy bien, gracias y hasta la semana próxima. Chau, chau. Esto es...